así, tan diferente, tan distante tu cariño. Y cómo no, si me dejaste muerto en vida con tu adiós, lleno de dolor. Tal vez esperabas encontrarme igual que antes, esperando una caricia de tu mano. Pero ya ves, ha sido en vano regresar. Te fuiste y decidí olvidar. Nunca me amaste de verdad. Así acabas con mi vida. ¿Y qué esperabas? Si dejarme solo nada te importó. ¿Cómo pensaste en regresar? Hallar vacío tu lugar. ¿Y qué esperabas? Pensaste que sin ti la vida termina. Lo pensé igual cuando te fuiste, que aquel amor ya nada existe. ¿Y qué esperabas? Ahora eres tú quien está triste. El sentimiento toca bonito. Si dejarme solo nada te importó.